Estamos encintando la ciudad de Osorno, alrededor de la plaza, los semáforos, los palos de luz, con una cinta celeste. Es para llamar la atención porque tenemos una convocatoria de la Ola Celeste el día sábado 8 de septiembre, de 1 a 2 de la tarde. Así que estamos esperando una gran convocatoria para ese día y vamos a pegar un cartel que dice basta de rodeos, salvemos las dos vidas en el Toro, aquí en la plaza.